Me llamo Tassadit, yo soy de Argelia. Hacer una receta de mokrot. Se llama en Argelia Sultan Maïda, rey de la misa. Especial de fiestas, de el Eid Sghir, el Eid Kbir. Le resté llevar. Qui va estirer la recette, pues de simola de trigo media, una cuchara pequeña de sal, una cuchara pequeña de aroma de vanilla, dos tres yos de mantequilla, se llama smen. A partir una tirición de aceite de girasol, media taza de agua de azahar, media taza de agua mineral, una taza de miel, una taza de aceite de girasol para freír. Para en rellenar pasta de dátiles, mantequilla, canela. Preparado, mezclamos la simola, la sal y el aroma de vanilla, la mantequilla y el aceite de girasol. Dipimos mezclar todo muy bien hasta que la simula como harina mojada. Tampamos con pipal final y dejamos reposar mínimo 6 horas. Cogemos la pasta de dátiles, la amasamos muy bien y agregamos una cucharada de mantequilla y otra de canal hasta que quede una masa manjable. Formamos unos pequeños rollos y tapamos con papel film. Enseguida empezamos a mojar la simula y preparada con mezcla de agua mineral y agua de azahar en partes iguales. Amasamos en poquito hasta conseguir una masa compacta para formar un arroyo que rellenaremos con la pasta de dátiles. Lo cerramos formando un arroyo y luego lo cortamos en pequeñas piezas en forma de rombo, como si aparece en la foto. Ponemos a freírlos en aceite abundante a temperatura media y una vez fritos los sacamos del aceite directamente a un bol con miel Dejamos que el macarrón abozara bien la miel con agua de hacer y que se enfriara. Y repetimos con cada una hasta acabar todos los rollos bien provecho. Gracias.